Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, los 21 días de oración de Daniel. Por eso es que el ángel no llegó el primer día, no llegó el primer momento, porque para la oración que él estaba haciendo, ¿no es cierto? Para la oración que él estaba suplicando, para responderle, Dios tuvo que enviar un ángel muy poderoso a luchar, y aquí está el conflicto. Entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Cristo y Satanás. Mientras un reino, ¿cierto?, estaba oponiéndose por las cartas que le habían llegado, por eso que suponemos esto nosotros, por las cartas que le habían llegado, deteniendo la obra, mandando la orden a detener la obra, y ellos tenían serios conflictos para, incluso en algún momento nos dijimos, cuando estudiamos el trimestre pasado, que estaban con la herramienta y con la otra mano la espada, pero para no detener la obra, y se demoraron un poco. Pero dice, vuelvo a repetir, 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, principales príncipes, hace una, ¿cómo se llamaríamos esto? Una duplicidad en la expresión, como darle un énfasis superlativo a este príncipe. La importancia, ¿no?, que se le está atribuyendo al pedido de Daniel, la respuesta que se le da, es, como dices tú, superlativa. Superlativa. Y entonces le dice, principales príncipes, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, había un problema que solucionar, había algo que arreglar, y él lo arregló para luego llegar a... Bueno, amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Vaya, un cordial saludo para cada uno de nuestros auditores. Grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Es muy grato para mí también, por lo cual yo quisiera extender un cordial saludo para cada uno de nuestros auditores. Recuerda usted que estamos hablando de la batalla a la victoria. Significa que hay una batalla que está en proceso, prácticamente es una batalla ganada, en el sentido de que Cristo ya pagó la deuda. Cristo en la cruz selló la victoria final. Satanás lo sabe exactamente, pero el conflicto sigue. Sigue hasta que él regrese por segunda vez y dé término definitivo al problema del pecado. Yo quisiera reiterar una idea que ya la hemos manifestado de distintas formas, pero es bueno reiterarla. En esta lucha espiritual, los seres humanos solamente percibimos la superficie. Como dicen las personas comúnmente, percibimos la punta del iceberg, pero el problema es mucho más profundo. Es más lo que no se ve que lo que nosotros podemos ver. Yo creo que si uno fuera, por ejemplo, a leer lo que los evangelios dicen acerca de Cristo en el Getsemaní, podría quizás tener una vislumbre pálida incluso de lo que fue el gran conflicto que allí se determinó. Hay palabras de Cristo que son terribles, que dices, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y si es posible, pase de mí esa copa. O sea, este conflicto estaba tan grande. La parte humana. La parte humana, luchando. Y Cristo tenía que pasar humanamente el problema, porque si no, Satanás habría dicho, bueno, con tu poder, con tu gloria, como Dios, tú lo puedes hacer, pero estos seres humanos no lo pueden hacer, ¿no? Él sufrió... En realidad, lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Se trata en realidad de una guerra, y en una guerra todas las armas son válidas, al menos para Satanás. Y en esta guerra, en esta batalla espiritual entre el bien y el mal, durante 21 días, lucharon aquí por dominar la mente de Ciro. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la mente humana, la suya y la mía, y la de todos los seres humanos, es campo de batalla. Las tentaciones indican un conflicto invisible. Uno debería quizá pensar, quizá estamos dando algunos antecedentes que están relacionados con el gran conflicto. Uno debería pensar que cuando se acerca o comete un pecado, si bien es cierto, es afectada la cercanía, la familia. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero hay algo que quizá a veces no pensamos. Esto afecta directamente a Dios. Por supuesto. Porque él pagó la deuda y alguien podría decir, o podríamos decir, vaya, yo te pagué la deuda y tú sigues todavía en un problema. Si estás libre, ¿por qué haces eso? Entonces, pero el ser humano es así. Yo creo que voy a leer quizás lo que aparece aquí en Daniel 10, 20 y 21, que está relacionado con el tema de hoy. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Bueno, yo me imagino que Daniel estaba pensando que venía en respuesta, pero ¿sabía realmente por qué ha venido? No lo sabía porque era una orden que emanó Divina, divina claro. del trono mismo de Dios. Pues ahora tengo que volver, dice. O sea, he venido, pero sabes que ahora tengo que volver. O sea, te voy a consolar ahora. Estoy contigo, estamos trabajando en tu problema, estamos tratando de resolver tu situación. Yo creo que muchas personas, cuando están en situaciones difíciles, a veces apresuran un poquito a Dios. Pero para que Dios pueda responder, tiene que solucionar varios problemitas que quizás antes se están dando. Voy a colocar un ejemplo muy práctico. Recuerdo una vez en una visita, el pastor dijo, le comentó con la persona por qué estaba así, por qué estaba con este tipo de enfermedad. Entonces el pastor dijo, voy a orar por usted para que deje de comer ciertos alimentos, pero no para que se sane. No sé si se Sí, entiende. claro, está claro. Está como yo estoy sembrando veneno y quiero que Dios me quite el problema del veneno un momento. Voy a orar para que no siga sembrando veneno. Queremos que el Señor elimine las consecuencias y no eliminemos las causas. Y el texto sigue diciendo, mira, voy a volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Se está haciendo varias relaciones, pero luego le dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Interesante esas expresiones. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, este conflicto es tan grande que un ángel no lo puede resolver. Por eso que no vino un ángel poderoso a morir por nosotros. Tuvo que ser Cristo mismo, Dios mismo, a solucionar el problema de la raza humana. Y lo que le está revelando aquí, ¿no es cierto?, es esta guerra cósmica que trasciende las bambalinas que nosotros tenemos, las que vemos, ni por muy grandes que sean los conflictos, ese es una, son resultados de, pero el conflicto grande está entre Cristo y Satanás. Es bueno reiterar, Raúl, que todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria, es cierto. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Claro, es el conflicto que estaba terrenal, que tenía que solucionarse. Pero lo que hay detrás. Detrás el conflicto es mucho más grande que Dios mismo tiene que intervenir. ¿Recuerda usted lo que decía que Daniel 10:13? Decía que más el príncipe del reino de Persia se me opuso. O sea, no es una cuestión de ir y decirle, oye, déjate de molestar al pueblo, deja que el conflicto y que la situación siga. No, no, se le opuso, o sea, fuertemente. Ahora, Eran personas, pero voy a decirlo así, perdón, eran personas que estaban, eran mundanos. Su mente estaba dirigida de alguna manera por por Satanás, Satanás. claro. Así que él era muy fuerte la lucha que había allí. Por eso que al final uno dice la lucha no es con esa persona, ni de Persia, ni de Grecia, sino era con el Satanás mismo que estaba detrás de eso. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, esta cuestión es tan grande que tengo que seguir con ellos todavía para darte una respuesta a ti, Daniel. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Es bueno tener en cuenta eso y no olvidarlo en la lucha que nosotros tenemos. Porque posiblemente, y yo insisto sobre esto, que muchos de nuestros auditores a lo mejor están pasando por problemas difíciles. El país no está en una situación tan tranquila. Hemos escuchado que hay situaciones de trabajo, de conflictos de intereses, y nosotros no vamos a comentar si es cierto o no es cierto lo que se está pidiendo, pero hay intereses detrás que no son loables, voy a decirlo así.